¿Cómo estás primero? Bueno, muy bien, Claudio. Ya, bueno, como siempre, un placer que me invites y que nos den la posibilidad de radio. También agradecer a todo el equipo de la radio de mostrar, de contar estas cosas, ¿no? Y quiero presentar, bueno, a mis compañeras, mamás pares, guerreras, gladiadoras de la vida, Paula Couture y Daniela Fernández. Bueno, somos más, en Tejiendo Lazos somos 8 mamás. No vinieron por una cuestión de que están con sus nenes y no saben con quién dejarlos. Está Luz, está Cecilia, está Fabiana, está Zulma, ¿de quién me olvidó, chicas? Natalia. Y ahí estás en 8 ya. Y bueno, ya estamos. Que la verdad que son también unas guerreras y van por más porque aman a sus hijos. Y bueno, el grupo se conformó con la idea de compartir experiencias y como nos pasó a todas cuando empezamos el camino del autismo, que nos encontramos por ahí muy solas, sin mucha información, y eso sí, aunamos todas que queremos contar y compartir nuestras experiencias para que otros papás por lo menos tengan un camino recorrido y allanado. Después cada uno hará su tránsito, ¿no? Digo, ¿quién mejor para contener a alguien que se encuentra de golpe con esta situación que alguien que ya lo vivió? Y sabe de qué está hablando. Y de eso vamos a hablar en un ratito. Pero primero quiero que me cuentes, a ver, cómo surge toda esta historia, qué es lo que le pasa a Gastón y cómo llega esta bicicleta doble, que de eso se trata. Bueno, en principio voy a contar breve porque las chicas después lo van a explicar. El autismo es un trastorno del desarrollo, así que nuestros niños tienen muchas áreas del desarrollo. Con algunas deficiencias. Por ejemplo, el tono muscular es una de ellas, el bajo tono, ¿sí? El tema del sentido del equilibrio, la inseguridad gravitacional, de ahí la historia que ahora vamos a contar de la bicicleta. Gastón, en bicicleta, mi nene tiene 12 hoy, le cuesta mucho el tema del equilibrio, del pedaleo. Bueno, una bici común era imposible, diría, ¿no? Y su acompañante, el profe de yoga, que es un ser amoroso, vio un video, se inspiró en un video que circulaba en las redes de también un nene con autismo, que su papá lo logró recorrer varias ciudades en esa bici doble que hizo, y fue como el puntapié, dijo, yo esto lo quiero hacer para Gastón. Y se puso a buscar, a preguntar, por ejemplo, en bicicleterías, un motoquero le ayudó, le sugirió, mira, la bicicleta se arma así, con este tipo de soldadura, o sea, suma de saberes y de voluntades de gente particular que ni conocen a Gastón ni saben lo que es el autismo, ¿sí? Pero que se sumaban a la causa. Y después todo el grupo de Gastón, la TEO, el profe de educación física, la psicopedagoga, la psicóloga, que fueron aportando, mira, a Gastón poner el asiento así, poner una pedalera, que la cadena sea así, o sea, todas las particularidades que Gastón necesita para poder trasladarse en esa bici doble que se llama Anacleta. Tiene nombre. Fue bautizada por su acompañante como Anacleta. Así que bueno, ahí anda con casco y aparte el sentido de poder trasladarse también con ella y con su papá, de recorrer, esa sensación de libertad, del espacio, o sea, es bien sensorial la bicicleta. Sí. Que yo lo veía, la verdad, imposible el armado, porque son carísimas. Las bicicletas, una bici común ya es cara, una bici doble ni te cuento. Sí, pero si están las ganas de hacerla, no, la plata no es una cuestión. La parte cómica de esta historia es que cuando ella la trae la bici, porque es muy larga, la traslada de su casa a mi casa, la recontra piropean, porque claro, como va el asiento de atrás vacío, le dicen, solita, que no querés que te acompañe. Así que dice, bueno, me alimentan el ego, dice, claro, con la bicicleta. Claro. Así que bueno, la idea de contar la historia es, para que otro papá, si la quiere replicar, sepa que se puede. ¿Y qué pasó con Gastón cuando vio la bici? Porque digo, las reacciones, nunca sabés cuáles sí van a ser. Bueno, al principio era, no querés, como que, ¿cómo me subo a esto, no? Pero bueno, se le dijo, dale, sí, se le fue orientando, me voy a poner el pie acá, y ahora cuando se sube, la cara de felicidad de que se puede trasladar, y que va conversando, bueno, con su papá o con ella, en este caso, y nada, esa sensación de liviandad también, de que puede. Y él está creciendo también, ya tiene 12, está más grandecito, o sea, es una experiencia que para mí no tiene contra. Y la idea, bueno, es motivar otras familias y otros equipos de trabajo a que se pueden aunar. Cuando el objetivo está aunado y hay amor, todo se puede. Qué lindo. está bueno y me pone muy contento por Gastón. Sí, que sí, creo que sí. Lo vi dos o tres veces en mi vida que fueron los cruces y por ahí algún día en la puerta de la escuela, comparte escuela con mi hija, sí. En diferentes horarios, en diferentes salones, pero digo, nos cruzamos bastante seguido, sí. Ahí. Y nada, poder entender que todavía sigue habiendo gente con ganas de ayudar está buenísimo. Sí, aparte, viste que siempre como que la discapacidad es como, es un tango, viste, y no, o sea, hay matices, o sea, por momentos por ahí se torna difícil algunas cosas, pero también hay cosas lindas que uno las tiene que celebrar, esos progresos, como hablamos a veces con las chicas, cada palabrita que dice nueva, cada logro, para nosotros es, se abre el mundo, el corazón, no sé, y esas cosas creo que uno se vive tan acelerado, Claudio, tan... Vos sabés que yo siempre veo, me da la sensación, y cada vez que charlo con alguna de ustedes, que tienen la suerte de poder disfrutar de un montón de cosas que los demás nos perdemos. Sí. De que vas a 2000 por hora todo el día, de que estás haciendo 800 cosas, de que tu hijo va más rápido que vos. Y ustedes tienen la posibilidad de ver eso en cada instante, digo, es... Es que yo creo, tremendo. Ahora, viste, el autismo también se le dice, bueno, trastorno del espectro autista, pero también algunas agrupaciones lo llaman condición autista. Yo creo que sí, es más una condición, tiene una forma diferente de estar y de manejarse y de otros sentir. Otros tiempos y otra forma de ver y de sentir tal y, de, cual. Y de vivir. Y nosotras todas, porque Paulita, Daniela, el resto de las chicas tejiendo lazos, vamos aprendiendo de ellos, Claudio, porque nos enseñan, o sea, a que hay cosas que las van a lograr, no sé si cuando quieran o cuando puedan, yo comulgo más que cuando quieran, porque ellos poder pueden, si están motivados y se le encuentra la vía. Por eso siempre dicen traje a medida cada cosa que papá hace, ¿no? Así que bueno, nada, el mensaje que queremos dar es esperanzador, en que no se queden con los no, con la discapacidad, sino que se queden con el abanico infinito de posibilidades. Es buenísimo como mensaje. Y a ver, decime de esto de tejiendo lazos. ¿Son 8 mamás que hacen qué? Somos 8 mamás. Cerquita del micrófono. Sí. Acércalo si querés a vos. Somos 8 mamás que autoconvocadas, o sea que surgió porque, bueno, la verdad es que nos empezamos a juntar, grupo de WhatsApp. Yo conozco a esta mamá de una terapia, sí, somos 8. Y después surgió el año pasado hacer una jornada de bioabordajes del autismo. Y bueno, nos pusimos en marcha para hacer eso, ese evento puntual, y bueno, salió como bastante bien, sí. Y bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? Y bueno, seguimos en contacto por WhatsApp, pero por ahora sin ninguna jornada, nada para organizar. Sí, chicas, nos apoyó la universidad, que tenemos un poco más, nos apoyó la universidad, gente particular. O sea, sí, montón de ayuda, montón de ayuda. Sí. Es buenísimo. Y la idea de tejiendo lazos es eso, es seguir armando cosas para que los padres que por ahí necesitan más información. Digo, y a veces no solamente los padres, porque muchos podemos dar una mano desde otro lado y no tenemos la información a veces, o por ahí porque no tenemos el tiempo de buscarla, pero sí. Digo, esto de poder estar un rato hablando en la radio o de estar en la tele como suelen estar o de una nota en un medio, sirve para eso, para saber que todos de alguna forma podemos ayudar. Porque también el laburo que conozco a partir de Sandra, de tener que ir a la escuela, en otros años, no sé, capaz que ahora es diferente, pero digo, en algún momento ir a explicar, che, mirá, yo necesito que esto se trate de esta manera. Sí, eso se falta muchísimo todavía, sí, a pesar de que hace mucho que venimos hablando de autismo, en las escuelas hace falta mucha información y saber cómo tratar a nuestros peques. Porque la verdad es que cuando en un grupo cae un nene con cualquier discapacidad integrado, no solamente se beneficia el nene con discapacidad de estar en un ambiente con otros chicos neurotípicos, sino también los otros chicos neurotípicos aprenden mucho de inclusión, tolerancia, paciencia, respeto. Todo lo que aprendemos los padres cuando nos toca un nenito así, lo aprenden también los chicos. Y eso avanzando termina siendo una sociedad mucho más inclusiva que la que tenemos hoy. Es genial. Sí. No, y las adecuaciones que se hacen, que se han hecho. Cerca del mic, así te escucha la gente en la radio. Peques le suma a ellos también. Yo me acuerdo que a Gastón le corrieron los bancos, por ejemplo, para que no se siente uno a uno, porque el nene que se sienta con él se aburre, como no hay un diálogo, claro. Se aburría. Entonces, bueno, se le ocurrió a su maestra de apoyo, Luz, acomodar día 6. Entonces se iban rotando, que hoy estaba un nene al lado de Gastón, mañana otro, y conversaban entre todos y. Es buenísimo. Fue maravilloso. Sí. Fue maravilloso ese pequeño correr las sillas y acomodar el espacio diferente. Así que, y la mentora de Tejiendo Lazos, acá es Paula. Ella se le ocurrió el nombre, así que... Sí, en realidad, bueno, surgió por la necesidad de una mamá, sí, que también quería estar en contacto con otra mamá que ya había tenido un recorrido. Y bueno, esto de poder ayudar y poder compartir experiencias, la verdad que, digamos, para cualquier persona creo que es gratificante. Para mí, por lo menos, es gratificante. Y de hecho, bueno, yo el año pasado hice un taller que se llama TEM, que es una sigla en inglés que sería Transforming Everyday Moments, que es un taller, en realidad, es un proyecto de Panacea. Panacea es una organización sin fines de lucro que trabaja mucho con autismo. Bien. En capacitación, en apoyo a familias, no solo de niños, sino adolescentes y adultos también. Entonces, es un proyecto muy importante en la Argentina porque, digamos, en 100 localidades de la Argentina se está realizando este taller, los papás lo están haciendo para otros papás. Para papás y para familiares de niños que tienen esta condición, que tienen que ser menores a 6 años y tienen que tener poco lenguaje, con diagnóstico ya definitivo, no que sea presuntivo, sino que sea definitivo. Así que bueno, este año lo voy a volver a realizar. El año pasado lo hice a fines de noviembre y la verdad que la experiencia fue muy linda, porque fueron papás y fueron también familiares. Tuve una abuela y dos tías. Y es una manera de poder, digamos, es como que empodera a los papás en el día a día. Es mejorar el vínculo con sus hijos en el día a día. De eso se trata, poder llegar a desarrollar capacidades comunicativas con sus hijos. Desde lo que es el contacto visual, bueno, poder decir alguna palabrita, letra, sonido, lo que fuere. Y bueno, ponerse a jugar con ellos, que es tan importante, ¿no? Porque a partir de ahí es donde uno logra un cambio. Y gratuito. Sí, es gratuito. Que nosotros hemos tenido que pagar talleres para poder hacerlo, sí. Eso años a... Es gratuito. Sí. Es interesante por ahí. A mí siempre me pasa esto. Yo siempre pienso que de acá debe haber una persona que escucha esto y le sirve. Y es lo importante. Por eso siempre, Sandra, el espacio está abierto y cuando haya algo que comentar o algo que contar, los micrófonos están disponibles. Más allá de eso, crearon una página de Facebook. ¿Qué pasa? A mí siempre me pasa esto. ¿En qué momento el padre descubre qué es lo que le está pasando a su hijo? ¿En qué momento? Porque también cuanto más temprano se descubren este tipo de patologías, está bien dicho, patologías, sí. Uno puede hacer más para que el chico se pueda comunicar. Exacto, sí. Digo, sí, ¿qué cosas tenemos antes que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que estar mirando de nuestros hijos para ver si necesitamos consultar? Y por ejemplo, cuando por ejemplo ya, si por ejemplo uno lo llama por su nombre y el chico no responde o no se da vuelta o no pierde o no tiene contacto visual con los papás, pierde interés en el estar con el papá o con otros niños, se aísla, si tiene un juego muy repetitivo y sin sentido, digamos, de alinear objetos, por ejemplo, que no tiene un juego por ahí simbólico, que puede jugar a ser mamá o a ser papá o imitar, digamos, son nenes que no imitan. Claro. Digamos, hay un montón de señales que... Lo que pasa es que a veces cuando el papá es primerizo y no tiene... No, claro. Como parámetro una de comparación. Exactamente. No, igual también hay que tener, por ejemplo, en mi caso particular, Martín había... empezado a hablar, ya tenía contacto visual y todo, pero de repente empezó a perderlo. O sea, también estar atento a eso. No porque haya dicho unas palabritas al año, digamos, sigamos mirando la evolución, porque muchas veces pierden lo poco adquirido. Entonces también hay que estar atento a eso. Sí, consultar mucho al pediatra, como hemos dicho. Sí, sí. Consultar al pediatra, sí. Insistir, y si no le da bolilla, insiste, y si no, que cambie de pediatra. Hasta que no estés tranquilo con lo que están diciendo, seguir, porque si vos ves algo es porque algo hay. Uh-huh. Como igual papá, uno sabe. La expresión del padre es... En el hospital de niños de acá hay, se formó gracias a también las madres Picasso como nosotras y las chicas de Todo Gira Distinto, la ONG, que también es un grupo de madres valerosas que van adelante y en pos de que se conozca el autismo, se formó un equipo de desarrollo infantil en el hospital niño gratuito, que también lo que hace es ver niños supuestamente sin ninguna hacer un control del desarrollo. Una evaluación. Una evaluación. Inclusive hay test de pesquisa que los pediatras lo pueden aplicar, que son preguntas, 20 preguntas y dos o tres, el QChat, el MChat, que es, no son diagnósticos, son pesquisa. Que hay pediatras que están más aceitados acá en Tandil, porque hay mucho caso de autismo, y lo aplican, otros que no. Pero bueno, que el papá no se quede con la duda. Que sea expeditivo y insiste, sino que cambie y busque un pediatra que esté un poco más aceitado en las cuestiones de desarrollo. Es la sugerencia que hacemos nosotros como mamás, ¿no? Por supuesto, cada padre tendrá su recorrido, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, saber por dónde arrancar también es importante. Sí. Yo quiero agradecerles que hayan venido y nada, invitarlas cuando quieran. Y a ustedes que están escuchando, nosotros vamos a subir esta nota en video, la vamos a subir a la página de Facebook nuestra y compartir la ayuda que otro por ahí pueda verla y pueda encontrar alguna respuesta que está buscando. Así que gracias por venir y nos vemos cuando quieran.